Cuando le pido ayuda al ángel de la abundancia, estoy generando a mi alrededor prosperidad. Estoy generando a mi alrededor que se manifieste la abundancia divina. Estoy poniendo en funcionamiento las leyes de causa y efecto, porque estoy generando mucha luz y voy a traer mucha prosperidad a mi alrededor. Abundancia, ser abundante es sentirse, cuando uno tiene abundancia en la vida es cuando está bien, cuando está feliz con lo que hace, cómo vive, con quienes se rodea. Entonces, si alguno de esos, de esas cosas no están bien en tu vida, no te preocupes, pedí. Pedí mejores amigos, pedí mejores posibilidades laborales, pedí posibilidades de rehacer situaciones que crees perdidas, pedí posibilidades de crecimiento. La abundancia es para que podamos estar plenos en el camino que nos toca vivir. Mucha gente piensa que el dinero o el bienestar económico es algo que les toca a otros. Es un error enorme. La abundancia es para todos nosotros, para todo aquel que tenga buena voluntad, para todo aquel que necesite conectarse con la alegría, con el bienestar, con el optimismo. Cuando uno cree que la felicidad está en el otro, cuando uno cree que por lo que tengo voy a ser más feliz, ahí es donde yo me equivoco. Cuando estoy pensando en lo que me gusta, en lo que sueño, en lo que quiero, estoy caminando por un sendero de esperanza, de luz. Y si no estoy hoy en eso, si no estoy hoy en esa situación, porque, bueno, está todo mal, cambiemos. Empecemos a pedirle abundancia y prosperidad a los ángeles para que nos abran los caminos. Cuando estamos en el camino correcto, estamos contentos. Con dónde estamos, con lo que hacemos y con lo que decimos. En realidad, decimos y actuamos con prosperidad para nosotros y para todos los que nos rodean. Así que hoy viene a nosotros este ángel de la abundancia para poder darnos la posibilidad enorme de sentirnos plenos. En lo que sea, no solamente en el dinero, porque el dinero está bueno. Está bien sentirse pleno y tener las necesidades cubiertas, y es lo que te quita muchas veces la angustia. Pero hay mucha gente que tiene todo y no es feliz. Tiene todo lo que necesitaría una familia entera para vivir años y años y años y no es feliz. Y muchas veces la felicidad está en estar en el lugar que queremos estar, haciendo lo que queremos hacer y reuniéndonos con las personas con las que queremos estar. Mahatma Gandhi decía: soy el hombre más rico de la tierra, porque el hombre más rico es aquel que, no poseyendo nada, dispone de todo. Entonces, es tan fácil sentirnos bien, es tan claro poder empezar a sentir que nuestros corazones somos ricos de pensamientos, de sentimientos. Si escuchás este programa y amás a los ángeles, estoy segura que ya sos una persona que vive contenta con lo que tiene. Y si no es así, no me estuviste escuchando, o no entró el mensaje, o de alguna manera todavía te cuesta soltarte y entender que te lo mereces. Soltarte y entender que las cosas que nos pasan es porque las generamos. Hay gente que me dice: no me digas eso porque yo me viene todo mal. No, obviamente que hay cosas que hay que modificar y hay cosas que no nos merecemos que nos pase todo lo malo porque somos buena gente. Pero a veces nos olvidamos del camino sencillo de la fortaleza espiritual. Y los ángeles traen a eso en su vida. Acuérdense de estas palabras de Gandhi: él es el hombre más rico de la tierra porque, no poseyendo nada, dispone de todo. Entonces, pensar en el dinero es pensar en una meta que no es la importante. Lo importante es cómo te sentís con ese dinero. Cuando uno sobrelleva la cantidad de dinero que necesita por mes para decir, pago todas mis deudas, pongo esto en manos de Dios, voy a poder pagar mis deudas, voy a poder concretar ese viaje que necesito, voy a poder mudarme, me dejo fluir realmente. Y a veces las posesiones nos enferman, a veces el tener nos hace dependientes de eso que nosotros creemos que hemos ganado, que hemos logrado. Y cuando vos lo soltás, cuando vos dejás que fluya, empiezas a ganar otras cosas, que es alegría, es bienestar, compañía. Yo conozco mucha gente que tiene mucho dinero y que no, ni siquiera quiere vivir la vida. Y conozco gente que es normal, que trabaja, que hace su esfuerzo cotidiano y tiene todo a su alrededor. A mí, una de las cosas que me tocó trabajar seguramente en toda esta época de mi vida ha sido las posesiones. Aprendí que no tengo que esperar nada, que tengo que trabajar día a día y ser feliz con lo que recibo y con lo que tengo. Y poder dar lo mejor que tengo, que es el amor, que es la bondad y que es la oración. Esa intercesión divina de poder decir, estoy pleno porque rezo. Quizá si tuviera que contar mi vida por mis bienes materiales, me daría cero. Pero mis bienes afectivos, emocionales, me dan muchísimo. Entonces empecemos a entender que la abundancia y la prosperidad no es una cuestión de por cuánto valgo económicamente, sino cuánto valgo como persona. Y realmente la humildad, la serenidad, el camino correcto, verdaderamente es el que te va a hacer la sonrisa al final del día. Cuando apoyas la cabeza armada, no haces como el avaro que cuenta cuánto sumé hoy. No haces esa persona que dice, bueno, a ver cuánto se incrementó mi capital o mi vida en el día de hoy. Apoyas la cabeza y decís, ¿cuánto di hoy? ¿Cuánto hice hoy? Y a veces no te da ni el tiempo para pensarlo, te sonreís y decís, gracias Dios mío por haberme permitido ser un instrumento de tu paz. Saber que yo puedo trabajar con oración, con los ángeles, me cambia la vida y a vos también te la va a cambiar. Y está bueno que ganes dinero en tu trabajo, tiene que ser así. Esta cosa de que los demás decidan cuál es tu beneficio, cuánto, cómo te gratifican, está mal. Porque si a vos un jefe te cataloga por el dinero que te paga, vos sos feliz con eso y lo mataste. Si a veces alguien te está castigando con el tema de lo económico, con ser feliz con lo que tenés, lo mataste. Empezar a pensar que no tenés de alguna manera que fuerzas y luz y claridad. Les voy a contar un cuento cortito de León Tolstoy que dice, se llama 1000 monedas de oro. Un hombre rico quiso repartir 1000 monedas de oro a los pobres. Pero como no sabía a cuáles pobres debía darla, fue en busca de un sacerdote y le dijo, deseo dar 1000 monedas de oro a los pobres, mas no sé a quiénes. Tomad el dinero y distribuidlo como queráis. El sacerdote le respondió, es mucho dinero, y yo tampoco sé a quiénes darlo, porque acaso a unos daría demasiado y a otros muy poco. Decidme a cuáles pobres es preciso dar vuestro dinero y qué cantidad a cada uno. El rico concluyó, si no sabéis a quién dar este dinero, Dios lo sabrá. Dadlo al primero que llegue. En la misma parroquia vivía un hombre muy pobre que tenía muchos hijos y que estaba enfermo y no podía trabajar. Este pobre leyó un día los salmos. Yo fui joven y he llegado a viejo y no he visto nunca a un justo desamparado y a sus hijos reducidos a mendigar. Pensó el pobre. ¡Ay de mí! Estoy abandonado de Dios y sin embargo no he hecho nunca mal a nadie. Iré en busca del sacerdote y le preguntaré cómo es posible que se encuentre una mentira semejante en las Escrituras. Y salió en busca del sacerdote y al presentarse, el sacerdote se dijo, este pobre es el primero que llega. Le daré las 1000 monedas de oro del rico. Muchas veces pasa eso, cuando creemos que no vamos a recibir, cuando creemos que Dios no nos escucha, cuando creemos que las trabas son tan grandes y tan fuertes que no podemos encontrar el camino, rezando, pidiendo, es como aparece la solución. Ojalá hoy encuentres la abundancia que necesitas. La abundancia de sentimientos plenos, La abundancia de soluciones a tus problemas. La abundancia de claridad a tus ideas. La abundancia de luz sobre la oscuridad. Y por sobre todas las cosas, que sepas hacer buen uso de ellas. Como dice, siempre termina Connie Méndez con sus listas de pedidos. Y que sepas hacer buen uso de ellas. No dilapides la abundancia de tu día. Aceptala, da gracias y seguí adelante. Bueno, nosotros el sábado 7 de septiembre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano vamos a estar compartiendo un taller que para mí es muy difícil por ahí ponerle un título, pero muy importante que ustedes sepan que cada taller de los sábados que vienen y de los que hemos compartido son totalmente nuevos. No tienen nada que ver con los del pasado, aunque todos tienen un hilo conductor, que son los ángeles. En este sábado vamos a hablar de los ángeles y los milagros. Yo ya di en una época un taller con ese nombre, pero este taller tiene que ver con los milagros cotidianos, tiene que ver cómo yo puedo modificar mi estructura, mi energía, mi pensamiento, cómo puedo ayudarme y ayudar a otros invocando a los ángeles y pidiendo y recibiendo esa intercesión que ellos hacen para los milagros. Y desde un milagro simple y sencillo hasta el que necesites. Vamos a trabajar con la energía divina. Vamos a pedirle a los ángeles. Obviamente que el taller tiene un sentido muy fuerte, que es el de aprender o de recordar cómo pedir. ¿En qué estado energético, emocional nos tenemos que poner ante la oración? Ante la recepción también. Porque como dije antes, muchas veces te mandan el regalo y uno no lo sabe recibir, ver o aceptar. Así que este sábado 7 de septiembre a las 4 de la tarde vení, que vas a ver cómo tu vida empieza a notar que podés hacer milagros, milagros cotidianos, recibir milagros, pedirlos y recibirlos. Eso va a ser el sábado 7 de septiembre a las 4 en el barrio de Belgrano. Te tenés que anotar llamándonos al 4789-9014. 4789-9014. Nosotros estamos dando un taller por mes, los vamos a dar hasta diciembre, después enero y febrero no, y volvemos en marzo. Así que ya nos quedan poquitos talleres para terminar el año. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos primero que nada para Barcelona. Allí vamos a ver, nos vamos a saludar a Lorena, a Sixto y a Lucio y decirles que va para ellos el ángel de la sanación. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Para Flavia de Campana, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. La luz está en tus actos. La claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Para Lucy de Pilar, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Verónica de Recoleta, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Susana de Lomas, el ángel de la amistad. Y aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento las señales son claras. No dudas en seguirla. La luz de Dios está en ella. Nelida de Lomas, el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Silvia de Caseros, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy, escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta, no te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Mariela de Saavedra, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Ya no estás sola. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Para Virginia de Castelar, el ángel de la abundancia, el del día de hoy, mira, y aquí estoy. No te quedes en los proyectos, estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría, aplícalos, estás en el momento indicado. María Esther, el ángel del coraje, y aquí estoy, te aliviano el peso, apóyate en mí, todo saldrá bien. Estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Alicia de San Justo, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy, no dudes, él te ama. El amor no se puede ocultar. Vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón, tú lo has pedido. Dolores de Belgrano, el arcángel Uriel. Y aquí estoy, no te quedes en los proyectos, estás para los logros, tienes fe, coraje y sabiduría, aplícalos, estás en el momento indicado. Daniel, el ángel de la comunicación, y aquí estoy, traigo luz y claridad, verás cómo todo se pone en orden, verás el éxito en esta situación, vívelo con entusiasmo. Sergio de Palermo, el arcángel Jofiel, y aquí estoy. No tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Hortensia de Palermo, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo, camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Para Mercedes y toda su familia de Tablada, que les mando un beso enorme para todos, va el arcángel Miguel. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo, es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Y para Laura, que hoy es su cumpleaños, para Laura Cañoni, para ella va el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Y para todos los que van a escuchar el programa después, grabado ya, aquí va. Este es tu ángel, el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Bueno, les recuerdo entonces que tenemos un encuentro pendiente para el sábado 7 de septiembre, donde nos vamos a conectar con los ángeles, con la forma de pedirles, con la forma de conectarnos con ellos, con el sencillo hecho de saber que ellos interceden en nuestra vida para los milagros cotidianos y que ellos interceden ante Dios para los milagros que les pedimos. A veces los que parecen más difíciles. Hoy es Santa Mónica, me olvidaba decirlo. Muy feliz día a todas las Mónicas, especialmente a mi hermana Mónica, que es su día. Mónica, ustedes saben que era la mamá de San Agustín, esa santa maravillosa que tanto rezó y pidió para convertir tanto a su hijo como a su marido, a la fe, a Dios, que vuelvan su rostro a Dios, que eran, hacían las mil y una. De hecho, San Agustín hasta llegó a ser seguidor del diablo, era maniqueísta, y ella con sus oraciones y con su esfuerzo y con su amor rezó, pidió y logró convertir a su hijo en lo que después fue, en San Agustín, un doctor de la iglesia, uno de los que más te llega al corazón cuando lees sus libros hablando de los ángeles, hablando de la visión de los ángeles. Él inclusive ha tenido, a él se le reveló un ángel en un momento de su vida y ese fue el momento de su cambio. Así que ella nos enseña, creo que es la madre de la esperanza. Creo que Santa Mónica es la madre de la esperanza, es la madre de él, sí se puede. El de no perder la fe ni las esperanzas ante ninguna situación. Y sumada hoy al ángel de la abundancia, es una herramienta preciosa, fuertísima, para cualquier cambio que necesitemos hacer o que necesitemos ver a nuestro alrededor. Bueno, les mando un beso enorme, enorme, enorme. Espero que reciban esta abundancia que salió de aquí con mucho amor para todos ustedes. Y como dije recién, que sepan disfrutarla y hacer buen uso de cada día y de cada minuto de nuestra vida. Chau, nos encontramos nuevamente el jueves aquí en AM830. Si querés anotarte para el taller, 4789-9014. 4789-9014. Mi nombre es Cristina del Solar y te espero aquí, después de la doctora Elba Garber, el próximo jueves a las 11:30 de la mañana. Chau, hasta el jueves. Muy buena vida. Chau. Y el salud crecerá si cualquiera